Vamos a conversar con Leonel Sánchez, él es poeta, payador de Rancagua, de la sexta región de Chile, que nos va a contar sobre una interesante actividad en este contexto de pandemia y de quedarnos en casa que tiene que ver con los payadores. Buen día, Leonel. Hola Nico, buen día, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bien, bien, gracias. Cuéntanos, por qué estamos conversando, de qué se trata esta actividad que están desarrollando. Mira, hicimos un ensayo hace un par de noches, porque esta es iniciativa de Humberto Olea, que es un socio de la Genpoch y es un colaborador, un cooperador en cuanto a lo que significa las plataformas digitales. Entonces él levanta la inquietud de poder hacer o empezar a hacer una especie como de encuentro de payadores en línea. ¿Ya? Entonces hicimos un ensayo, qué sé yo, para los que somos más atrasados en la tecnología, que en este caso el Manguera y yo vamos a dar inicio el día martes a las 21 horas. Ya. ¿Ya? A través de la plataforma Meet, me parece que se llama, que se buscan en Google. Sí. ¿Ya? Después tú puedes replicar esa información porque como no la tengo a la vista, entonces la idea es dar inicio a esta especie de encuentro de payadores con Manguera y yo inicialmente. Luego se irán sumando o se irán cambiando los payadores y que no necesariamente va a obedecer a la temática de la contingencia. O sea, inevitablemente hay que tocarla, obviamente. ¿Ya? Pero también queremos sacar un poco a la gente del estado de como de sopor que está provocando toda esta situación y distraer un poco, ¿no es cierto?, entretener, enseñar, difundir, compartir todo lo que es el arte de la poesía popular y de la paya, fundamentalmente. Claro, y ahí eso es con público, ¿cierto? Público virtual que se conecta a la plataforma. Exactamente, exactamente. De acuerdo a la información que tenía inicialmente Humberto Olea, que como te digo es el generador de esto, serían en principio 90 personas como tope. Por lo Ya. tanto, desde las 20:45 el día martes 5, se estaría empezando a sumar el público. Claro. Donde la idea es que sea un poco interactiva, que el público proponga, no sé, alguna temática especial, pie forzado, qué sé yo. Porque la Eso, idea eso. es ir haciendo una dinámica en las diferentes formas de la improvisación en Chile. Claro, llevarlo a la idea de que el público es parte también del encuentro payador y de lo que los payadores puedan decir. Exactamente, como es característica, digamos, de los encuentros de payadores, que nosotros siempre hacemos una presentación interactiva, donde el público es parte de todo esto. O sea, el público propone. Como te digo, temas, preguntas específicas y nosotros las vamos desarrollando a través de las diferentes formas, ya sea de la décima o de la cuarteta. Claro. ¿Ya? Sí, súper bien. Me gusta la iniciativa porque, claro, pensábamos que esto no va a ser tan breve, digamos, este encierro, esta idea de confinamiento físico, social, tendrá para varios meses, entonces los payadores tienen que seguir con las neuronas en movimiento. Y la gente también, Exactamente. justamente distraerse y participar y también seguir aprendiendo de lo que es la paya. Exactamente, es precisamente la idea, Nico, porque justamente la idea, como te decía recién, es distraer un poco a la gente dentro de este confinamiento, de este encierro, que si bien es cierto, es saludable desde el punto de vista físico para evitar o administrar el nivel de riesgo de posibilidad de contagio. Pero no es muy saludable cuando ya el encierro te empieza a pasar la cuenta, sobre todo si las personas viven en espacios físicos reducidos, como es el caso de la ciudad. Claro. ¿Ya por Leonel alguna otra cosa que quieras comentar? No, la idea es que si esto resulta, que obviamente tenemos toda la fe en que va a ser así, de que se seguiría replicando todos los martes a las 21 horas, a contar de las 21 horas, Súper bien, súper ¿ya? bien. Con la diferencia, como te decía adelante, de que pueden ir sumándose payadores o eventualmente, dependiendo de quiénes quieran participar o cuántos quieran participar, habrá que ir cambiando. Y también la idea es que después sea de carácter internacional, o sea, ir sumando colegas de otros países hermanos. Súper bien, súper bien. En Argentina he visto que están haciendo payadores también desde casa. Y como hay harto payador también, están ahí varias veces a la semana y hacen sus presentaciones. Ahí con. Exactamente, sobre todo el movimiento este de Patria Joven, Claro. donde son seis payadores argentinos que tienen bastante, bastante movimiento. Hace poquito conversaba con Emanuel Gaboto, que es uno de los integrantes de Patria Joven. Ahí están, son todos parejos en calidad y en nivel, ¿no? Claro. Ahí está Nico Mambriani, ¿no es cierto? Está Luis Genaro, está Cristian Méndez, David Tocar. Se me queda uno por ahí, uno o dos. Ah, pero ahí están. Entonces, también están sacándole bastante provecho a lo que es los elementos tecnológicos, que afortunadamente contamos con ellos para seguir conectados de alguna manera. Claro. Sí, voy a ir conociéndolos mejor nomás y seguir en movimiento. Exactamente, exactamente. Así es que eso, Nico, se les deja a todo el mundo invitado, quienes quieran adherirse a este público virtual, para comenzar a disfrutar de todo lo que es el arte de la paya, del verso improvisado, como te decía recién, a través de las diferentes formas, del contrapunto, no sé, del redoble, de la personificación, del banquillo, de lo viejo y tantas otras formas que tenemos de poesía popular acá en Chile. Claro. Ya, Polonel, muchas gracias y hacemos la difusión correspondiente ahí para que le llegue a harta gente esta información. Un abrazo, Nico, para ti y para toda tu gente, y junto con los agradecimientos por haberme considerado para esta nota y hacer difusión de lo que va a ser este primer encuentro de payadores virtual. Ya, pues ahí estaremos conectados pensando algunos pies forzados para ese día. Perfecto, perfecto. Me parece muy bien, Nicolás. Ya pues, muchas gracias, Leonel. Seguimos en contacto. Listo, un abrazo a la distancia. Que estés muy bien. Igual, chau, chau. Chau, chau.